Está habiendo mantenimiento de la antena, estuvimos conversando con quienes hacen el mantenimiento. Indudablemente que estas personas no pueden explicarnos claramente qué tipo de mantenimiento hacen, por lo cual, si tenemos alguna duda, además Regina, por ese dicho que dice piensa mal y acertará, me parece que nosotros, pensándolo mal, estamos absolutamente convencidos que la antena está funcionando. Claro, además no hay mucho que pensar, porque si la antena no estuviera funcionando, no hay ningún arreglo que hacerle. Exacto. Porque no está funcionando, entonces qué arreglo hay que hacerle, no vale la pena. Por supuesto. Ahora, si están haciendo mantenimiento es porque está fallando algo de lo que sí están dando. O están tratando de comprobar que no va a funcionar mal o que no hay ninguna alteración en cuanto a lo que tienen que hacer.